Acompáñeme con estos nombres de estudiantes de La Plata. Flores, Pachamé, Poletti, Malvernat, Aguirre Suárez, Madero, Manera, Ribaudo, Vilardo, Conigliaro, Echecopar y Verón. Estudiantes 67-68. El primer chico campeón. Y después campeón de América y después campeón del mundo. El recuerdo de aquel equipo de Subeldía, que le ganó a un inolvidable equipo de Platense. Estudiantes de La Plata 67-68. Un saludo para los pinchas. Todo con afecto. El programa de Alejandro Apo. Todos los sábados por Continental.